Las familias felices son todas iguales. Las familias infelices lo son cada una a su manera. Yo soy Jordi Mariscal. Yo soy Ricardo Cárdenas y esto es Hablemos de Cine. Hoy hablaremos de dos familias, cada una infeliz a su manera muy única, trágica y cómica a la vez. Bienvenidos a nuestro programa número 32. La frase que acabamos de citar es con la que comienza la novela Ana Karenina, de León Tolstoy. Así es, a mí. Este escritor ruso. A mí me encanta esta cita que usaste, Jordi, porque revela el miedo que mucha gente le tiene a la felicidad, porque algunas personas asocian la felicidad con el ser aburrido, con el ser muy normal, ¿no? Sí, sí, sí. Como si en la infelicidad fuera más interesante. Sí, pero... Bueno, de este tema, del tema disfuncional, yo me pregunto por qué una familia es disfuncional a diferencia de otra. Yo creo que es un poco porque hay falta de comunicación en la familia, no se respetan unos a otros, o bien hay un egoísmo de cada uno de la familia. Claro, claro. Yo creo que la felicidad, bueno, ya lo sabemos, lo hemos oído mucho, que la felicidad no viene con el dinero, ¿no? Eso lo hemos oído siempre, sí, todos, sí, ¿no? Sí. Pero justo, Jordi, estaba leyendo hace poco que acaba de salir un reporte de la UNICEF, que se llama El Estado de los Niños del Mundo, creo que es anual este reporte, y lo confirma, los países más ricos no son necesariamente donde están los niños más felices, ¿no? Y creo que incluso hay un índice de felicidad, ¿no? Sí, sí, sí, yo hace poco vi en un libro y había un país de África y otro de América Latina. Creo que era México, México, ¿no? Estaba y ahí, Nigeria o algo así. Nigeria, estaba entre los primeros. Los países más felices del mundo, ¿no? Una cosa así. Entonces, bueno, está claro, vamos a poner un enlace a este reporte que creo que me parece interesante que hace la UNICEF. También te decía hace un momento que muchas personas le temen a ese aburrimiento, ¿no? Al ser aburrido. Recuerdo que en una película que discutimos hace poco, la película Atando Cabos con Kevin Spacey, el personaje Petal le decía a su hijita Bonnie que no había que ser aburrido, y Bonnie tenía mucho miedo de ser aburrida. Entonces, a eso es a lo que voy, que quizá mucha gente le teme a eso, ¿no? Al aburrimiento. Sí. Y también uno de los personajes de los que vamos a hablar hoy en el cine también le teme mucho ese al ser normal, al ser aburrido, ¿no? Es básicamente la sociedad. Pero es que yo creo que es más que el ser el éxito. O sea, en una de estas películas que vamos a hablar, el ser exitoso está, o sea, esta sociedad norteamericana, y bueno, también nuestras sociedades, hay que decirlo, latinoamericana o en España, queremos ser exitosos. Claro, siempre buscamos algo así. También, pero también tenemos que admitir, Jordi, que esta disfuncionalidad, ¿no? Esta tristeza, esta infelicidad, también tenemos que admitir que nos podemos reír mucho con este tipo de familias disfuncionales, ¿no? ¿Y por qué? Porque a veces encontramos anécdotas donde nos reflejamos, donde podemos ver nosotros mismos ahí que tenemos algo de disfuncional, o que en nuestra infancia tuvimos algo de disfuncional. Yo también siento que es eso. ¿No será que esa risa es una risa nerviosa cuando nos reímos de estas familias? Porque realmente advertimos que los disfuncionales no están tan lejos de nosotros mismos, ¿no? Sí, sí. O sea que nos reconocemos a nosotros mismos en ellos y por eso nos reímos nerviosamente, ¿no? Lloramos de risa, pues. Bueno, hoy vamos a hablar entonces, Jordi, de dos historias originales, dos películas multipremiadas sobre el tema. En ambas vamos a conocer a dos familias que distan muchísimo de ser aburridas, que son muy interesantes, pero pues podemos categorizarlas justamente como disfuncionales, y con este toque trágico y cómico a la vez en estas películas. Entonces, vámonos con la primera película, Jordi. Sí, sobre todo con la primera, que tiene este humor muy bien marcado, que se llama Little Miss Sunshine, esta película del 2006, dirigida por una pareja, un matrimonio, que es Jonathan Dayton y Valerie Faris. Ajá. Y escrita por Michael Arndt. Pues cabe recalcar que esta película tiene 4 nominaciones para los Óscares y ha sido un fenómeno porque es una película de cine independiente, con un bajo presupuesto. Sí. Y los actores pues no son muy conocidos. No mucho. Quizá la más conocida es Toni Collette, ¿no? Toni Collette hace aquí uno de los roles principales como la mamá de la pequeña Miss Sunshine. Sí, y por cierto, esta Toni Collette salió en Moore's Wedding, en esta película muy divertida australiana. Así es, y también 94. Estuvo en El Sexto Sentido, la de M. Night Shyamalan. Ella era la mamá del niño, que ve fantasmas, ¿no? Ah, sí, cierto. Y también tuvo un papel pequeño en Las Horas, con Nicole Kidman, con Julianne Moore. Otro actor un poco menos conocido es Greg Kinnear. Él es el papá de la pequeña Miss Sunshine. Yo me acuerdo de Greg Kinnear desde hace muchos años. Él tenía un programa en televisión, en E! Entertainment, en esta cadena televisiva de Estados Unidos, que se llamaba Talk Soup, o sea, sopa de letras, vamos a decir, o sopa de conversación, ¿no? Donde lo que hacían es que analizaban todos los programas de todos los talk shows estos de Estados Unidos, los analizaban cada semana y se burlaban, básicamente, ¿no? Era muy chistoso. Y siento que Greg Kinnear todavía no ha podido salir de esos roles cómicos, ¿no? Lo hace muy bien. Sí, lo hace bien, lo hace bien. Pero como que no ha salido todavía, ¿no? A ser un actor dramático, realmente, sí, ¿no? Sí, se te hace. Aunque a mí me gustó su papel y se me hace que juegue un papel muy importante en este film. Muy importante, pero cómico, ¿no? Cómico. No, no es dramático. Bueno, esta es una película, como dices, Jordi, que le gusta mucho al público. Ha ganado el premio de la audiencia en varios festivales como San Sebastián, Estocolmo y Tokio. Y también está nominada a 4 Óscares. Sí, eso es lo increíble. Una película de cine independiente con poco presupuesto, pero puede llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque es una historia bien contada. Para mí lo irónico es que, al igual que Little Miss Sunshine, que ya nos contará Diego, que se trata de pues un concurso de belleza, también Little Miss Sunshine es así como una pequeña película independiente que también está concursando en una especie de concurso de belleza, ¿no? También en los Óscares. Vamos a ver, nos encantaría que gane algo esta película. Pues vamos a escuchar a Diego. Hola, soy Diego Marquina, esto es Hablemos de Cine. Yo les voy a platicar de la película Little Miss Sunshine del 2006, dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Faris, ahora muy de moda por el tema de los Óscares y las nominaciones. Estos dos personajes vienen al mundo del cine a través de los videoclips y la música, y han trabajado en tándem, en conjunto, en pareja, en otros proyectos como son videoclips para los Red Hot Chili Peppers, los Smashing Pumpkins, R.E.M. y muchos otros. A mí me resulta interesante y creo que vale la pena comentar que, considerando estos orígenes, el uso del lenguaje cinematográfico para Little Miss Sunshine es bastante convencional, sin grandes trucos de edición, ni cámara, ni efectos especiales que impresionen, quizás porque su intención fue centrarse en contar una historia, sin faramallas, sin adornos, sin tantas distracciones, ¿no? Para este fin, emplean el talento de actores que no figuran en las listas A y AA de los blockbusters americanos, pero con mucho talento y una finísima dirección, se convierten en personajes realmente entrañables. Como el trabajo realmente divino de la chiquita adorable Abigail Breslin, que encarga con el peso narrativo del film, acompañada de Greg Kinnear como el papá. Quizás lo recuerdan en su papel de As Good As It Gets, este personaje que recibe tremenda golpiza en aquel film. Paul Dano, quien resulta hacer un estupendo papel de un adolescente intelectual que lee a Nietzsche y que simplemente decide dejar de hablar por completo. El veterano actor Alan Arkin, que ahora en su papel de abuelo recibe una nominación para el Oscar y posiblemente un boost para reactivar su carrera. La actriz Toni Collette como la mamá, centro y eje de la familia. Steve Carell como el suicida tío gay, quien por un profundo desamor vive con el resto de la familia esta historia. Así, sin actores de gran renombre ni grandes efectos especiales y sin un presupuesto espectacular, la película ha logrado un impresionante récord de 39 nominaciones y 20 premios internacionales, incluyendo la nominación para 4 Óscares. Y yo me pregunto, ¿qué nos dice esta información sobre una pequeña película independiente norteamericana? Bueno, pues a mí me dice que esta habla de una historia que merece ser contada y merece ser escuchada. La historia es responsabilidad del escritor Michel Arndt, quien en su primer guión ha logrado nominaciones para el Oscar como Mejor Guión Original, para el Writers Guild of America Award y muchas más nominaciones y premios. Este señor decide contarnos una historia interesante, divertida, dramática, pero sobre todo crítica de la sociedad norteamericana contemporánea. Se trata de esta familia perfectamente disfuncional, con problemas de dinero, de amor, de intolerancia, pero llena de sueños, entre ellos el de Olive. Su sueño es ganar el concurso de belleza Little Miss Sunshine, para el cual tiene oportunidad de participar. Pero es evidente a todas luces que ni ella ni su familia son el perfil que se requiere para este tipo de concursos, esta especie de freak show en donde disfrazan a las niñas y las convierten en réplicas de muñecas de porcelana con actitudes de diva. Una supuesta belleza malinformada con un profundo gusto kitsch, donde padres frustrados que necesitan un certificado de belleza que avale a sus hijos someten a los chiquitos a tremendas presiones y estrés. Ahora, en realidad la película no se trata de esto. es un road movie, ¿no? Y como muchos otros road movies, se trata de un viaje. Exactamente en el sentido en el que el poeta Cavafis habla de su, viaje a Ítaca, donde el destino no es tan importante como, como el viaje en sí. La trama está llena de metáforas. La combi amarilla en la que realizan el viaje, como esta combi como el vehículo hippie por excelencia, ¿no? Hoy en ruinas y desuso. Y si se detiene, se apaga. Un detalle interesante es el personaje de Dwayne, quien no habla ni una sola palabra en la primera mitad de la película. Y su primera línea es simplemente mierda, como diciendo que sobre la decadente clase media americana sería mejor no hablar, o decir mierda. El abuelo, como el fin de la nostalgia de Vietnam, y el baile de Olive, este del final, como la máxima expresión cultural norteamericana. Esta combinación de ingredientes hacen de esta película un verdadero deleite. Este viaje lleva a la familia a su Ítaca, entendiendo que el destino no fue el concurso de belleza, esta suerte de mezanín del infierno, sino un cambio mucho más profundo, interior, e invita a los personajes no a cambiar, sino simplemente a aceptarse a ellos mismos y a los demás. Películas sobre la decadencia norteamericana ha habido otras. Me vienen a la mente ahorita, por ejemplo, American Beauty, o más radical, American History X. Hay muchas. Pero el éxito de esta película quizá radica, no sé, en la sencillez, la estrategia para contarnos esta historia y hacernos reír, mismo tiempo conmovernos. Así, sin haber encontrado el hilo negro, pero contando una buena historia sobre temas cotidianos, hace esta película totalmente recomendable. Soy Diego Marquina, esto es Hablemos de Cine. Hasta la próxima. Gracias, Diego. A mí me parece, en este film voy a hablar un poco del guión, porque me parece la verdad que es un guión excelente. Tiene unos diálogos con una ironía estupenda. Sí, me parece muy inteligente el guión. Y aquí lo que vemos es que los personajes están muy bien definidos. Exacto. Tanto como actúan y como lo que dicen. Como dice Diego, ¿no? Son personajes muy entrañables, pero a la vez son personajes también extremos, ¿no? Tienes al suicida gay, tienes a un viejo veterano de guerra, a un adolescente nihilista. Es la verdad que son personajes muy interesantes. Y yo estoy de acuerdo en lo que dice Diego, de que es una historia que merece ser contada. Y que sí, que es una crítica a la sociedad norteamericana. Exacto. Y bueno, aquí hay también en fotografía, pues hay muy buenas tomas panorámicas, muy bonitos colores fuertes, como los colores del cielo sobre Arizona. ¿A ti te gustó eso, el cielo y la combi? Y la combi amarilla. Sí. ¿Esos contrastes te gustaron? Me encantó eso, me encantó. Y en el paisaje de Arizona, ¿no? Es un lugar muy árido y muy de paisajes muy lindos. Y luego comparamos eso con la llegada a Los Ángeles, ¿no? La llegada a un lugar muy artificial, digamos, y la exageración casi grotesca de las niñitas concursando, ¿no? Con su maquillaje, con sus vestidos, ¿no? Sí, y bueno, y ahora que dices de estos paisajes, es una fotografía que te invita a viajar. ¿No te gustaría subirte a la combi de ellos? Totalmente. Yo me sentí que ya estaba listo para viajar, ¿sí? ¿Te llevarías al abuelo? No creo que, al menos no de esa manera, vamos a decirlo así. No digamos más, pero no me lo llevaría de esa manera al abuelo. En cuanto a la música, Jordi, me parece que es muy buena, muy buen ritmo. Al comienzo nos presenta, se usa la música para presentarnos a cada personaje individualmente, ¿no? Que finalmente eso es una familia de individuos muy distintos, ¿no? Y así comienza la película. Cuando acaba la película es muy distinto, usan el mismo ritmo, pero ya todos los personajes no son tan individuales, ¿no? Sí, se han aprendido a conocer, se han aprendido a juntar. Que ese es el verdadero éxito. Exacto, esa es la película. Yo también, mientras veía la película, Jordi, yo comenzaba a pensar, ¿quién es más normal? ¿La familia de la niñita Olive o los que organizan este certamen? ¿Quién realmente es normal o qué es normalidad? No, los que organizan este certamen, a mi punto de vista, no son muy normales, como tantos otros certámenes que hay en estas sociedades que vivimos, que en el cual el ser exitoso es lo más importante, ser ganador. Sí. Y eso me lleva a una reflexión, Ricardo, porque hay que pensarlo y hay que siempre reflexionar este tema, de entre los ganadores versus los perdedores. El papá habla de hay que ser ganadores, incluso presiona a la hija de hay que ser ganadores, y ten cuidado con convertirte en un loser, una gran L de loser o perdedor. Claro, claro. Tan es así que la asusta a Olive, a su hijita, a que ella piense que su papá odia a los perdedores, ¿no? Y como te digo, se me hizo muy similar este personaje en ese aspecto al personaje de Bonnie en Atando Cabos, donde también ella temía mucho que la gente pensara que ella era aburrida. Sí, pues esto es como una reflexión a los padres, digo, los que escuchan y que tienen hijos, que pues, cuidado, ¿no? No estar presionando a los niños. ¿No? A los niños. Sí, sí. Me encantó una cita, Jordi, cuando están en la combi, están en el viaje, de repente los para un policía y entonces el padre dice, oigan todos, hagan de cuenta que son normales. ¿Te acuerdas? Es como si fueran anormales, en otras palabras. Me pareció muy chistoso eso. Y como dices, me dio muchas ganas de viajar, ¿no? Como dice Diego también, esta es una película, es un road movie, es una película de viaje, ¿no? Es una película de viaje y el viaje, lo importante no es el destino, no es el lugar donde se llega al final, sino todo el proceso. Así es. El viaje a Ítaca. Ahí es donde aprendemos, ¿no? Sí, en ese poema que cita Diego, habla de que cuando llegues a Ítaca, pues Ítaca, la isla, no tiene nada que darte, ¿no? Sí, no tiene ya nada que darte. El viaje fue el que te lo dio todo, ¿no? Este poema de Constantino Cavafy. Y el viaje a esta familia es realmente lo que da todo. Es una transformación en el viaje. Exacto, exacto. Pero bueno, no podemos decir mucho más de la película. La verdad que la recomendamos mucho. Ojalá que la vean. Es muy chistosa, es muy graciosa realmente. Nos divertimos mucho. Lloraste, Jordi, ¿no? Esta vez también. Lloré mucho de risa en el viaje con ellos, como si fuera en esa misma combi amarilla. Pero no lloraste por las mismas razones que lloraste la vez pasada. No. La otra del desamor o la tragedia del amor aquí. Aquí nos estábamos divirtiendo todo el tiempo, ¿no? Sí, no, qué vale. Muy chistosa y muy buena música y sobre todo la recomendamos para poder acompañar a esta familia disfuncional en su viaje. En su viaje de su propio Ítaca, como nos dice Diego. Exacto. Bueno, con eso yo creo que nos vamos a una pausa, Jordi, y cuando regresemos vamos a hablar de los comentarios y también de los comentarios de los oyentes, y también vamos a regresar con otra película que es una de las que mencionó Diego hace unos minutos. Hoy es tu día de suerte. Ya no necesitas gritar, ya no necesitas dar portazos. El producto que te ofrecemos resolverá todos tus problemas. Si estás cabreado y estás harto de viejos remedios, no lo dudes. Cabreados.org es tu podcast. Cabreados, el podcast solucionará la causa de tu cabreo. Cabreados, el podcast te pondrá una sonrisa en la boca. Con todas las garantías de producciones Cabreados. Pruébalo sin ningún compromiso entrando en cabreados.org. Y si no quedas satisfecho, te devolvemos todo tu cabreo. Buenas noches, compañero del campo, libre. Soy libre del país y del campo. Y del campo con mis compañeros. Soy libre. Yo me quiero comprar una cabra. Siempre estoy pensándolo. Tengo tranquilo, todo pensado. Tranquilo, todo pensado. Todo. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en http://radioesperantia.blogspot.com. Regresamos aquí, hablemos de cine con los comentarios. Vamos a leer lo que tenemos en el mapa de oyentes. Sí, comencemos con el mapa de oyentes primero, que está creciendo. Tenemos a Carlos Aguacate, que nos escribe de Valencia, España. Nos dice muy bueno su podcast. Muchas gracias, Carlos. Curioso el apellido de Carlos, ¿no? Es una palabra mexicana, náhuatl, ¿no? Aguacate, que es una fruta, porque crece en los árboles, sí. Es que México se produce mucho, mucho, mucho. Es originaria, sí, de México. La palabra es originaria de aquí también. Y la, sí, fruta es originaria del estado de Michoacán, sobre todo. Uh-huh. Pues muchas gracias, Carlos. También nos escribe Evan Suzuki. Él nos dice, soy estudiante de economía en la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut, Estados Unidos. Nos dice, gracias por los podcasts. Espero que los transmitan con más frecuencia. ¿Podrían mencionarme en su próximo programa? Estoy esperando con el corazón en un puño. Bueno, sí. Evan, ya te mencionamos, así que ya puedes soltar el corazón. Qué bonita imagen, el corazón en un puño. Exacto. Gracias, Evan, por escribirnos. Gracias, Evan. Y tenemos de Málaga, España, a Carlos Caldente, que dice, podcast buenísimo. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. También nos escribe de Málaga justamente Angel, que nos dice: felicidades por el podcast, uno de los mejores de cine que he escuchado. Bueno. Muchas gracias, Angel. Gracias, Angel. Y Arturo Moscoso de Quito dice: hola amigos, les escucho a través de iTunes desde Quito, Ecuador. Me encanta su podcast, felicitaciones. Muchas gracias, Arturo. Saúl Escobedo también nos escribe desde Sacramento, California, uh-huh, Estados Unidos. Y nos dice: saludos, los escucho cada que sale su podcast. Al inicio me parecía un poco lento y soso, pero seguí escuchándolo para sorprenderme con su evolución hasta llegar a ser un programa muy disfrutable. Felicidades y adelante. Bueno, gracias, Saúl. Nos escribe del País Vasco, Ander, dice: desde Euskadi, muchas felicidades por el podcast. También a Guillermina, me encanta su voz. Y Ivonne y los demás. O sea, los demás somos tú y yo, ¿no? Sí, sí. Guillermina, nadie, Ivonne, nadie se acuerda de nosotros ya. Ya tiene sus fans. Saludos y a seguir así de bien, junto con Esquiva Esto, el mejor podcast de cine. Muchas gracias, Ander, por tus palabras. Gracias. Y nos escribe también Mil Rojas desde Barcelona. Nos dice: tiene un excelente podcast sobre el magnífico mundo del cine. Felicidades. Bueno, también quería comentar rápidamente cómo inscribirse en este mapa de oyentes. Simplemente se van a nuestra página hablemosdecine.com. Ahí en la columna derecha van a encontrar un mundo. Y ahí en ese mundo hacen clic. Dice mapa de oyentes. Ahí hacen clic. Ahí van a encontrar un mapa donde simplemente hacen zoom, se van a su país, a su ciudad, hacen clic ahí y nos pueden dejar un mensajito. Pueden dejar básicamente su marquita en el mapa y nos dicen desde dónde nos están oyendo. Pongan su marquita y se dan cuenta que esto va creciendo y cada vez se ve mejor ese mapa. Así es. Bueno, más comentarios. Nos escribe Norberto desde Baja California, nos dice sobre el programa 30, Dulce Venganza, y nos dice: de películas de venganza me llega a la mente la de Charles Bronson, que hizo en los 70s y 80s, Death Wish, que acá le pusieron El Vengador Anónimo. Y de películas mexicanas me acuerdo de la comedia Cada Quien con su Pareja. ¿Esa tú la conoces, Johnny? Sí, no, la vi hace tiempo, era muy, muy divertida, ¿eh? ¿Sí? Sí. Una comedia mexicana. También nos dice: La Adivinanza se me hizo difícil. Primero pensé en Spider-Man, porque me sonaba a un soundtrack de superhéroes. Pero después me acordé que en la caricatura de Batman de los 90s usan un soundtrack muy parecido al que pusieron en el programa. Pues cierto, Norberto, le atinaste. Que el soundtrack era el de Batman. Muchas gracias por escribirnos. Bueno, nos escribe Salatiel de Zacatecas, México. Y dice: me interesan mucho los comentarios sobre esta película tan maravillosa como es La Ley de Herodes. Estoy realizando una tesina sobre esta película. Muy bien, muchas gracias, Salatiel. Gracias, Salatiel. También nos escribe J. Álvarez, que nos dice sobre el programa 30 también, Dulce Venganza. Nos dice: me encantan Kill Bill, Old Boy y Hard Candy sobre todo. Muchas gracias por tu comentario. Y nos escribe de Charlottesville, Virginia. Nos escribe Diana Burkhardt y habla sobre el programa Children of Man y Soylent Green. Dice: por fin pude ver esta peli y me encanta. Gracias por las recomendaciones. Muchas gracias a ti también por escribir. También nos escribe Manu desde Chequia. Él nos dice: Lady Vengeance, está hablando sobre el programa 30 también, Dulce Venganza. Uh-huh. Y nos dice: Lady Vengeance, hace tiempo que quiero verla y acá la estuvieron pasando en muchos cines, pero con subtítulos en checo es difícil verla. Bueno, verla no es tan difícil, pero entenderla quizás sí. Sí. Por lo menos para mí. Dice: suficiente ya el hecho de olvidarme la cuestión de subtítulos y entrar a ver Apocalipto escuchando solo el idioma maya. De todas maneras, creo que la historia visualmente es muy comprensible. ¿No? ¿Qué te parece a ti, Jordi? Pues sí, a mí me parece... Apocalipto. Apocalipto, bueno, es una película con mucha acción, que yo incluso cuando la vi me acordé de los juegos de Nintendo, porque parece que van persiguiendo a él. Ah, sí. Y sí, es una gran producción, pero con bueno, y al estilo Mel Gibson. Claro, que Mel Gibson también no es la primera película que hace un idioma poco hablado, ¿no? Como la película de La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo. ¿No? Y también en La Pasión de Cristo vemos mucha sangre, igual que en esta. Sí, sí, sí. Por cierto, ¿sabes que hay un pueblito en Siria donde todavía hablan arameo? Ah, ¿sí? Sí, alguna vez visité y... supuestamente habla un arameo, obviamente debe ser distinto al de hace 2000 años, pero supuestamente todavía se habla arameo. ¿Sí? Y también continúa Manu diciendo: la música es Batman de Danny Elfman, uno de los prolíficos compositores de Hollywood que compuso casi toda la música de las películas de Tim Burton. Pues cierto, Manu, tú también le atinaste al soundtrack de este programa 30, que fue Batman. Y bueno, y Manu... que nos escribió ya varios mensajes sobre varias películas, La del paciente inglés, él nos dice del paciente inglés que la vi hace 2 semanas, tanto tiempo pasó y la culpa fue el hecho de que en su momento tanta gente me la recomendaba y tantos premios que supuse que no me iba a gustar. Ming Yell es considerado uno de los responsables de una renovación que el cine inglés experimenta desde la última década. Creo que la fotografía es excelente y el ritmo de la película óptimo. Dice, me encantó Juliet. Bueno, pues, Manu, a mí también me encantó Juliet. Sí, a mí también. A ti también. Ahí estamos de acuerdo. ¿A quién no? Y también estamos de acuerdo que English Patient es una película buenísima. Lo que no estoy de acuerdo necesariamente es que el hecho de que una película tenga premios, vamos a decir Óscares, necesariamente significa que sea mala. Digo, no sé si eso es lo que quiso decir Manu, pero la verdad que a veces significa buena película y a veces no. No es necesariamente un indicador ni positivo ni negativo, ¿no? En mi opinión. Sí, porque yo me acuerdo de la película, bueno, de esta película que mucha gente ha visto, de Titanic. Ah, sí. Que pues ganó una cantidad de premios, una cantidad de Óscares. Sí. Y a mí la verdad que no me gustó, ¿eh? No, a mí no me pareció espectacular. Tuvo buenas escenas, supongo cinematografía, pero no me gustó mucho. Y así podemos agarrar la lista, ¿no? Puede uno poner una lista de películas que no le gustan de premios y otras que sí. Sí, claro, claro. También nos escribe Ramón Rey Vicente, del podcast Esquiva Esto, y nos dice, la insoportable levedad del ser, aparte de ser una película realmente muy europea en muchos aspectos, es de uno de los directores más desconocidos por el gran público de la generación de George Lucas, Spielberg y demás directores de la hornada de fines de los 70. Este director pues se refiere a Philip Kaufman, ¿no? Sí. También nos dice, el paciente inglés es simplemente perfecto. La fotografía, la forma tan sutil de mostrar el inicio de la historia de amor entre el personaje de Fiennes y de Scott Thomas. La impresionante interpretación de Binoche, que llega a lo máximo en el final del film, donde se rememora el tremendo final trágico de la historia de amor y el final liberador entre Hannah y el paciente. Es uno de los momentos más emocionantes y conmovedores que se han hecho. Pero yo también me emocioné, al grado de ir. ¿De tener tu caja de Kleenex? Muy bien. Y también dice Ramón, por cierto, que Binoche es una de mis musas desde que la vi en Azul de Kieslowski. Ahí estamos de acuerdo contigo, Ramón. Nos escribe Antonio Ramos Solís, de Ciudad Juárez, Chihuahua, aquí en el norte de México. Nos dice, hola caballeros, reciban desde la puerta a América Latina un gran saludo. Felicidades por el podcast. Sería súper interesante que en alguna ocasión hablaran sobre películas de Jodorowsky o Luis Buñuel, por ejemplo, Viridiana o Simón del Desierto. Pues bueno, Antonio, a mí de Buñuel me gusta mucho la de Los Olvidados y la verdad que sería sensacional que habláramos de Buñuel en uno de nuestros podcasts. Sí, yo a Buñuel también me parece muy interesante, pero te confieso que Jodorowsky no lo entiendo o algo, porque a mí no me gusta. No lo entiendo, me parece arte un poco por hacer arte, no lo entiendo la verdad. Pero tengo otra buena noticia, Antonio, resulta que hay un podcast también amigo que se llama Enlatados. Y Enlatados acaban de hacer en estas últimas semanas, acaban de hacer especiales de Buñuel y de Jodorowsky, justamente. Ah, así que vamos a poner un enlace en nuestra página, hablemosdecine.com. Vamos a poner un enlace en este programa, el programa número 32, a este podcast, para que puedas oírlo también y entender, escuchar ese punto de vista sobre Buñuel y sobre Jodorowsky. Excelente. También nos escribe Leo Lauzón. Leo Lauzón nos dice, Buñuel no solo es un genio, sino que es una figura imprescindible en el cine contemporáneo. Cada película que realizó fue una muestra de cómo el cine puede ser arte y denuncia a la vez. Su halo de misterio y surrealismo lo convierten en ícono del siglo XX. Sí, denuncia a la vez, eso es lo que hizo en varias de sus películas, Buñuel. Y bueno, Norberto Janel de Baja California nos dice, me parecen interesantes las películas que comentan, solo que no sé dónde consiguen esos títulos. Solo me queda buscarlos en Torrent TV. Bueno, Norberto, yo aquí muchos de estos títulos los consigo en un videoclub. Sería interesante algún día que la gente nos escriba y nos diga videoclubs en sus ciudades. Claro, ¿dónde lo encuentran? Para poder publicarlos nosotros y que otras personas puedan compartir. Pero además en internet también se pueden encontrar estas películas. Resulta que hay un enlace en nuestra página, hablemosdecine.com, a un foro que se llama Locos por DivX, D-I-V-X. Pueden encontrar en el enlace y es una comunidad que ayuda a encontrar estas películas por internet. Bueno, también, ¿sabes qué, Ricardo? Norberto nos mandó unas fotos de ballenas en Baja California. Ah, sí, porque alguna vez comentamos que enero y febrero son buenas épocas para ver las ballenas, ¿no? En Baja California. A mí me encantaría ir, ¿eh? Sí. Vale la pena ir ahí a un paseo y ver estas ballenas. Que vienen desde Alaska. Sí, sí, sí. Y ahora en esta época están regresando hacia el norte, ¿no? Bueno, también queremos saludar a todos ustedes que nos estén oyendo vía Radio Cine, quienes gentilmente nos retransmiten en su programa. También nos retransmite Nexo Radio de Estados Unidos y Creativa FM 89.6 en Tenerife. Así que saludos a todos ustedes que nos estén oyendo por alguno de estos medios. Sí, muchos saludos a todos ustedes. Llegó el momento de la adivinanza del programa. Vas a oír la banda sonora de una película de esta década. Si la sabes, escríbenos a hablemosdecine@gmail.com. Y seguimos aquí en Hablemos de Cine, ahora con la segunda película que queríamos discutir hoy, que se llama American Beauty en inglés, o en español, Belleza Americana. Esta es una película de Sam Mendes, del año 1999. Sam Mendes, lo espectacular de esta película, Jordi, bueno, entre muchas cosas, es que este es el debut como director de Sam Mendes. ¿Sí? Pues sabes que Sam Mendes es un director inglés, pero de origen portugués, incluso como el mismo apellido lo delata, sus abuelos eran portugueses, y aquí voy a meter una nota de chisme. Está casado con Kate Winslet. Ah, sí. Entonces no sabía, entonces no deberíamos haber hablado mal de Titanic. Sam Mendes se va a molestar con nosotros. No importa. Bueno, y te decía que es su debut como director de film y arrasó con los Oscars, ¿no? Después de eso, él hizo la controversial película Jarhead, que es sobre el ejército norteamericano en el Medio Oriente, que muchas personas lo vieron como crítica de guerra y otras personas lo vieron como pro-guerra, entonces fue una película interesante. Sí. También Alan Ball, que es el guionista, también está debutando como guionista esta película. Pues una doble debut de muy buena, o sea, realmente estamos hablando de gran guión y gran dirección. ¿Y quién se iba a imaginar que esta película pues iba a ganar esos 5 Óscares y otros premios en Toronto, en Inglaterra, Alemania, Francia, Rusia, ¿no? Uf. Impresionante. Pero tiene a dos actores bastante conocidos, bastante famosos. Uh-huh. Kevin Spacey, que hizo L.A. Confidential y The Usual Suspects. Claro, claro. Y de él ya hemos hablado bastante, porque bueno... Bueno, acabo de mencionarlo en Atando Cabos, ¿no? Él estuvo en esa película también, sí. Y la otra actriz es Annette Bening, que fue protagonista en Being Julia, una película del 2004. Uh-huh. Y también estuvo en Love Affair, ¿no? Con Warren Beatty. Bueno, vamos a... Y la que a mí me llamó mucho, esta guapita Mena Subari, que Mena Subari, ¿no? No es una actriz famosa, tan famosa, pero... Muy buen papel. Bueno, vamos a pedirle a Ivonne que nos cuente sobre esta película, American Beauty. Adelante, Ivonne. Este es mi barrio. Esta es mi calle. Esta es mi vida. Tengo 42 años. En menos de un año habré muerto. Por supuesto, aún no lo sé. Y en cierto modo ya estoy muerto. Mírenme, masturbándome en la ducha. Para mí, el mejor momento del día. A partir de aquí, todo va peor. American Beauty, también conocida como Belleza Americana, se ha llegado a convertir en una película de culto y en uno de los debuts cinematográficos más perfectos del siglo pasado. Dirigida por Sam Mendes, esta película de 1999 explora temas como la belleza, la liberación personal, el existencialismo, la familia y la importancia de la apariencia y el éxito económico impuesta por las sociedades modernas y cómo estos deterioran las relaciones interpersonales, generando la fuerte necesidad de escapar. ¿Quién de nosotros no ha vivido en algún momento de su vida una profunda crisis que nos ha hecho crecer como personas y ganar en libertad e individualidad? La caracterización de personajes es brillante, están muy bien delineados y desarrollados, y de cada uno se pueden extraer muchos matices de análisis para la reflexión. La película se enfoca en la familia Burnham, compuesta por 3 personas, Lester, interpretado por el magnífico Kevin Spacey, un padre perdedor y pervertido, quien despierta del coma que ha vivido por 20 años, y como si se tratara de una nueva adolescencia, en un acto de sinceridad consigo mismo, comienza a hacer lo que siempre ha querido, rebelarse contra los cánones que la sociedad le ha impuesto, y quien tras una serie de actos muy políticamente incorrectos, se convierte en una persona nueva, la que él aspiraba a ser, y de quien vemos resurgir la personalidad y el sentir de la vida. Caroline, su esposa, brillante caracterización de Annette Bening, es una ambiciosa vendedora de bienes raíces que solo anhela el éxito profesional y la imagen del mismo. Su frase sería: para tener éxito en la vida, debes proyectar una imagen de éxito todo el tiempo. Caroline se resiste a reconocer que su familia está teniendo una desconexión fundamental, y a los 12 minutos los espectadores concluimos que lo que vemos no es lo que hay, y podemos testificar la frustración y la negación de sus propias debilidades. Y su hija Jane, la hermosa Thora Birch, de 16 años, rara y poco sociable, de la que el mismo Lester nos dice: Jane es una típica adolescente, enfadada, insegura y confusa. Me gustaría decirle que todo esto pasará, pero no quiero mentirle. Jane es la hija que odia a su padre y odia su propio aspecto. En la familia Burnham, cada uno se mueve en su propia dirección, buscando sus ilusiones para finalmente debilitar su pequeño núcleo. Y en la familia vecina, de quien pronto nos damos cuenta del por qué es un desastre, tenemos a Chris Cooper como Frank Fitz, un coronel de marina retirado cuya actitud militar y la obstinación en la disciplina y el orden de la casa rayan en el fascismo. Alison Janney en el rol de Barbara Fitz, la esposa reprimida que por alguna razón desconocida parece haberse desconectado de la realidad. Y Wes Bentley como Rick Fitz, el chico extraño que ve todo a través de su digicam y quien es forzado a ocultar tanto su naturaleza artística como el tráfico de marihuana debido a las reglas militares de su padre en casa. E incluyó a Ángela, interpretada por Mina Suvari, supuestamente la animadora más guapa y más popular, que adoptando una personalidad segura de sí misma, arrogante y promiscua, oculta sus propias inseguridades. Del guión de Alan Ball, me atrevo a decir que es uno de los mejores que se han escrito. La habilidad e inteligencia narrativa de American Beauty consiste en el tratamiento ácido, sarcástico, filoso de uno de los mensajes más terminantes que se han transmitido en mucho tiempo. Todos y cada uno de los diálogos, sin excepción, están dando un revés a la infraestructura de nuestra sociedad hasta hacerla pedazos. La disección de dos familias le son suficientes al guionista para crear una pasarela de personajes que se originan a través de premisas habituales, y ahí está el gran mérito. Son personas absolutamente normales y sencillas, anestesiadas por la rutina diaria. Personas que representan el prototipo de la sociedad en que vivimos: el inseguro, la acomplejada, la guapa, el triunfador, la ambiciosa, el deseo olvidado, la represión, el fascista, la apatía, el engaño, y todas conviven en aparente armonía. La fotografía, deliciosa, maravillosa, impactante y digna de ser estudiada a conciencia. Hacia el final de la película hay una escena que revela el verdadero alcance de esta película. El renovado papá Lester está a punto de hacer el amor con la bella y adolescente amiga de su hija. Esta escena marca el límite, indica hasta dónde es capaz de llegar una sociedad que para subsistir necesita afianzar cada vez más las instituciones que la hacen posible. Y ni qué decir de las grabaciones de video que hace Ricky. Aportan tanta energía y poesía a la vez. La música, simplemente absorbente e inquietante. Belleza Americana es una cinta que retrata una mezcla de todas las familias actuales, donde las relaciones entre sus miembros no son a veces más que meras poses, pero que luego en la intimidad se tiran los fideos a la cara. No muestra el sueño o pesadilla americana, sino las aspiraciones y frustraciones de la sociedad de todo el mundo. ¿Acaso la nuestra, nuestras vidas, nuestros valores, no son similares a la sociedad americana? Tal y como reza el anuncio publicitario Look Closer, no es solo una mirada a los americanos. Mira el vacío existencial de la sociedad. Mira la descomposición y la carencia de valores humanos. Estamos distraídos en falsas apariencias y refugiados en ideales retrógrados y en una doble moral despreciable. Mírate a ti mismo. Algo huele a podrido en el mundo. Todos somos disfuncionales en ese aspecto. Les cuento que la rosa de belleza americana es una variedad de rosa que se cultiva de manera artificial para tener una apariencia perfecta. Y para finalizar, los quiero dejar con esta reflexión. Creo que podría estar muy molesto por lo que me pasó, pero es difícil estar enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. A veces pienso que lo veo todo a la vez y es demasiado, y mi corazón se infla como un globo que está a punto de estallar, y luego recuerdo relajarme y dejar de tratar de aferrarme, y luego fluye en mí como lluvia, y no puedo sentir más que gratitud por cada momento de mi estúpida vida. Estoy seguro que no tienen idea de lo que digo, pero descuiden, algún día la tendrán. Yo soy Ivonne y esto es Hablemos de Cine. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Ivonne. Pues hay que comentar bastante esta película, y la verdad que uno podría pasarse toda una noche, toda una tarde hablando con amigos acerca de esta película. A mí me llama la atención lo que dice Ivonne de los personajes unidimensionales. Estoy de acuerdo con eso. O sea, parece que tanto en este film como en el otro nos retratan a personajes como un bloquecito, ya los vemos perfectamente. Sí, yo hasta cierto punto creo que es una caricaturización, obviamente, ¿no? Mientras más unidimensional hagas a la persona, más representa él ese aspecto de la vida. Pero también creo que es algo inherente a esta disfuncionalidad de la que estamos hablando hoy, ¿no? Es decir, yo hasta cierto punto pienso que la disfuncionalidad puede ser interpretada como un enfoque vehemente, un enfoque apasionado en un solo aspecto de tu vida, ¿no? Y que el resto de nosotros le llamamos disfuncionalidad. ¿No será más bien que estas son personas simplemente más apasionadas, más intensas, más vehementes que la mayoría de nosotros? Y por el miedo a eso les llamamos disfuncionales. Disfuncionales. ¿No? Puede ser que el que ama una sola cosa y perfecciona esa cosa. Exacto, perfeccionista en algo, ¿no? Perfeccionista en algo, aunque yo creo que nosotros, los seres humanos, cada uno tiene diferentes aspectos, son más variados. Sí, pero por ejemplo en esta película, Ángela quiere ser una modelo, ¿no? Y está enfocada en eso y no va a parar ante... Ángela es esta chica rubita de ojo claro, que es muy, siempre está muy arregladita. Sí, y quiere ser modelo y hará cualquier cosa para ser modelo, ¿no? Tenemos a Carolyn, ¿no? Que la mamá de la familia está disfuncional, que ella busca el éxito en las ventas de casas y tampoco para nada. Es una histérica. O sea, yo me desesperaba, yo casi me gustó meter las manos a la pantalla y ¿Le hubieras abarcado? O Ricky Fitz, ¿no? El vecino que está obsesionado con la belleza cotidiana, ¿no? La que se puede encontrar en el viento, en el agua, en la calle, ¿no? Entonces, como que son personajes, yo me pregunto, ¿son disfuncionales o simplemente son perfeccionistas en un área especial nada más, ¿no? Sí. Y se olvidan del resto del mundo, se olvidan del resto de las cosas. Sí, a lo mejor es eso. Y también lo que, bueno, yo encontré algo, Ricardo, que se me hizo una analogía con la obra de Nabokov, la novela de Lolita, porque Lester, que es el protagonista de Belleza Americana, representa a Humbert, el profesor Humbert, y que está, digamos, en México dice, ligando a la Lolita, que sería esta Ángela, esta chica rubia. Es más, el apellido de Ángela es Ángela Hayes, que es el mismo apellido de Lolita Hayes también. Lolita, ¿no? Hayes, exacto, sí. Seguramente está basado en ese nombre, ¿no? También me dio a pensar un poco el tema de las discusiones alrededor de la mesa de la comida. Eso fue igual en la película Pequeña Miss Sunshine también, donde era en la mesa donde se ventilaban las diferencias entre los personajes, ¿no? Como que están forzados ahí a discutir las cosas y a entenderse entre ellos, ¿no? A fuerzas tienen que cenar. Tienen que cenar, tienen que estar juntos, y ahí es donde salen las discusiones, ¿no? Graciosas, en el caso de Little Miss Sunshine, y tensas en el caso de American Beauty, ¿no? Y a mí lo que me gustó, Ricardo, y yo creo que hay que siempre verlo con estos ojos, tantos símbolos que hay en la película. La rosa, como dice Ivonne, dice que la rosa se cultiva para tener una apariencia perfecta. Pero es artificial, ¿no? Sí, es artificial. Claro. Que es lo contrario a lo que Ricky, este chico, que va con su cámara filmando, que él filma una bolsa de plástico que está moviendo, se mueve por el viento en una especie de remolino, y esa bolsa empieza a danzar, y esa imagen es preciosa. Sí. Yo te diría que esa es Esa escena de la bolsa además es muy particular, es una de las pocas que yo me acordaba visualmente después de haber visto la película desde hace años, ¿no? Claro, es que esa escena, eso es belleza, esa sí es belleza. Es en la belleza americana de verdad, ¿no? Y esa no belleza, es la belleza artificial. Y esa, claro, y no es la belleza artificial, no es la rosa que rosa de plástico casi. Exacto. Y esta belleza, yo creo que uno lo ve en detalles en la vida, o sea, ¿cuántas veces no nos ha pasado que uno está esperando en una esquina y de repente llega un pedazo de una bolsa, un plástico y se mueve el viento, o una grieta en una pared? Que esa grieta es belleza. Te confieso que la primera vez que vi esa escena famosa de la bolsa rotando en el aire, no entendí la importancia, pero curiosamente es una de las escenas que más se quedó en mi mente. Y ahora que vi la película otra vez, recordé eso. Y es una que obviamente lleva al personaje Ricky Fitz, lo lleva casi a las lágrimas, ¿no? Él encuentra la belleza en esas cosas cotidianas, en el aire, en las hojas, rotando, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a nuestra audiencia, Jordi, si me permites, sí. ¿Qué significado tiene esa bolsa? ¿Qué crees tú en la audiencia? ¿Qué crees tú que significa esa bolsa? ¿No? Escríbenos, si has visto la película, dinos qué te parece a ti. Escríbenos a... déjanos un comentario en hablemosdecine.com y dinos, para ti, ¿qué significa esa famosa escena de la bolsa rotando en el aire? O si quieres comentar alguna otra escena en tu vida cotidiana que has visto esa belleza. Bueno, yo recomiendo esta película entonces, Jordi, nuevamente por esa reflexión sobre la disfuncionalidad, ¿no? Estos personajes, ¿no será que nosotros nos reímos porque nos vemos retratados en ellos? ¿O será que ellos realmente son las personas más apasionadas, las personas más normales finalmente, ¿no? Y nosotros somos anormales. Nosotros somos anormales, o somos aburridos, ¿no? Somos aburridos. Porque no somos tan vehementes, tan intensos como ellos, ¿no? Esa es una buena reflexión. Es una buena reflexión. Yo pondría otra reflexión aquí en la mesa, en las pantallas y en todos los lugares donde nos escuchen. ¿Qué hay que ser? ¿Hay que ser uno mismo o hay que seguir las normas que hay en la familia? Las normas que se van estableciendo en la familia. Exactamente. Y ¿ser parte de una familia significa adherirse a unas normas? Y bueno, yo la recomiendo esta película por esas imágenes, por estas reflexiones, por esta fotografía tan bella. Sí, y yo la recomiendo más que nada por su inteligentísimo guión y muy buenas caracterizaciones de los actores, ¿no? Me gustaron mucho los roles de casi todos los actores, la verdad que fueron espectaculares. Y las imágenes, como dices, Jordi, también. Sí, son muy bellas. ¿Sí? Bueno, cerrando entonces, quería mencionar que 100 de Cine Música, este es un podcast amigo que tenemos también, con el cual nos coordinamos nuestros trabajos, y ahí Jordi Motió, en su programa número 29, va a poner algunos temas de las películas que discutimos hoy, de ambas, Pequeña Miss Sunshine y de Belleza Americana. Y también quería mencionar que otras películas que le podría interesar a nuestra audiencia sobre disfuncionalidad puede ser algo como, por ejemplo, La Familia Adams. A La Familia Adams, qué bárbaro. Sí, esa también nos la sugirió alguien, nos la sugirió un oyente. Bueno, uno se divierte viendo los Adams. Exacto. El próximo programa, Jordi, ¿de qué vamos a conversar? Bueno, vamos a discutir películas ambientadas en la Guerra Civil Española. Sí, te queremos recordar justamente que queremos oír tus comentarios, tus correcciones, si estás de acuerdo, qué te gusta, qué no te gusta. Si no estás de acuerdo, nos puedes buscar y nos puedes escribir en hablemosdecine.com, es nuestra página web, o por correo a hablemosdecine@gmail.com. Bueno, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Nos despedimos hasta la próxima. Gracias.